¿Cómo usted recuerda sus primeros días aquí en la zona colonial? O sea, cuando vino a vivir para acá, ¿cómo recuerda la zona colonial? O sea, ¿cómo son esos primeros recuerdos? Bueno, es un recuerdo todavía muy vivo para mí, porque en la zona colonial fue una zona muy, ese momento no había mucho movimiento turístico. Yo me acuerdo que el Conde fue una zona más, tiene más como negocio comercial, más comercial como turística. Porque esa época en el Conde pasó carro, taxi, de diferentes colores, y amarillo, azul, rojo, una línea de taxi, de la Duarte bajo la Meliño al Conde para llegar al Parque de Independencia. No había mucho movimiento turístico, no había tanta cosa de desarrollo de artesanía.